Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Cereal. Les habla Lola Gutiérrez y conmigo están Adrián Núñez. Hola. Lucien Ivanov. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? ¡Holi! Tenía que hacer. El día de hoy que grabamos es 14 de septiembre de 2015. Y un día como el 18 de septiembre, en 1954, nació Steven Pinker, psicólogo, científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense. Es conocido por promover la psicología evolucionista o psicología evolutiva y además por haber presentado hace unos años en su libro Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, evidencia que mostraba que los niveles de violencia dentro de la sociedad humana a nivel mundial han estado decreciendo y no contrario a lo que se cree usualmente, no han estado creciendo. Eso que acabo de decir debe estar muy redundante y con doble negación, pero el punto es que la violencia está decreciendo y no creciendo. Y a propósito de eso, hace unos días Steven Pinker sacó un artículo en The Guardian mostrando nuevos datos, nuevos cuadros estadísticos, mostrando cómo en realidad sus predicciones y su interpretación se mantenían en pie, que de verdad sí está en decline los niveles de violencia a nivel mundial. Ahora, eso no significa que no haya pequeños abruptos y erupciones de violencia centralizada y localizada, pero significa sí que al parecer estamos, entre comillas, progresando como sociedad hacia una sociedad menos violenta. Es antiintuitivo, ¿no? Sí, es antiintuitivo. Porque justamente como tendemos a ser más conscientes de los actos de violencia, entonces siempre nos parece que hay más violencia, o sea, que cada vez estamos peor, ¿no? Ese mismo mecanismo es el que hace que disminuya la violencia. Sí, y de hecho ese es un sesgo de disponibilidad, que es un sesgo cognitivo. Claro, por ejemplo, si uno solamente se va a... uno solamente se va a informar de lo que sale en los diarios o lo que sale en los noticieros, va a creer que esa es la muestra representativa de la realidad, porque uno solamente recuerda aquello que es noticia, y es noticia aquello que sobresale o que no es normal, que rompe la norma, ¿no? Aquello que no es cotidiano. Y lo no cotidiano precisamente es la violencia extrema, sobre todo. Hace unos días, ¿se acuerdan ustedes que justo estábamos en una reunión de la sociedad secular y estaban pasando ese video de una reportera y su camarógrafo que habían sido tiroteados? Claro, entonces esas cosas hacen titulares y hacen noticias, pero esas cosas no son la norma y no son lo que se está generalizando en todo el mundo. Si fuera la norma, no sería un titular, no sería algo raro. Claro. Como decía, hay una base evolutiva para todo eso, porque hay genes que controlan el comportamiento agresivo. Hay también pruebas de que hace varios miles de años el esqueleto de nuestros antepasados empezó a ser más delgado, un proceso de gracilización, y esa es una consecuencia directa de que ya no vivían peleándose todo el día. Entonces, por esa razón se dio ese cambio. Empezó a ser menos rentable el tener que vivir peleándose y matándose entre sí en esas comunidades, pequeñas partidas de cazadores-recolectores, que son muy agresivos y muy territoriales y muy tribales. A lo que iba era que, digamos, a medida que la sociedad humana avanza, se tienen que derribar las desconfianzas, las barreras de confianza frente a los demás grupos, ¿no? O sea, el paso de cazadores recolectores a la agricultura implicaba que tenías que confiar ya no solamente en tu núcleo, ¿no? En tu pareja y tus hijos, ¿no? Tenías que empezar a confiar en gente que estaba más a tu alrededor para poder hacer las tareas que eran necesarias para tener comida y aumentar la población. Entonces, y eso es, digamos, una línea, eso tiene que seguir progresando. Entonces cada vez más el prójimo va a ser el ciudadano del planeta, ¿no? Mientras que los que se desgañitan hablando de el supuesto Jesús y de que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero él se refería, en esos textos, mejor dicho, se referían al prójimo judío nada más, ¿no es cierto? Entonces, esa noción del prójimo es lo que está, digamos, en progreso. Y eso tiene un correlato biológico evolutivo. Los genes que controlan esos comportamientos, la agresividad. Y entonces, si entendemos que a medida que la sociedad humana se va complejizando, ¿no?, siendo más elaborada y complicada, con distintas jerarquías y especializaciones, entonces más tiene que haber confianza en lo que te rodea, ¿no?, y poco a poco confianza en los demás, ¿no? Eso es lo que no entienden los, digamos, los entre comillas liberales humanitarios, ¿no?, que defienden, que lloran, que quieren que el Perú reciba 2 millones de refugiados sirios, ¿no?, y cosas así, ¿no? Y no entienden que en verdad esta cultura del Islam fue creada en una época de valores tribales y de reyes guerreros, y está estancada en ese tipo de valores. Por esa razón es que el Islam no va a negociar con nadie, el Islam va a imponer y aplastar, eso es lo único que va a hacer. Esa clase de visión, perdón, es justamente lo que tú decías, que siempre hay un obstáculo, que siempre hay estos hechos que nos hacen pensar que no hay nada. Bueno, pero si Perú no puede ni con sus propios refugiados, sí, bueno, no, claro. Creo que un país como Perú no está como para recibir a refugiados de nada. Bueno, uno de los cuadros que entre los cuadros que muestra Steven Pinker están las muertes por guerra, también está la violación y el asalto sexual y la violencia sexual, lo cual es una de las cosas más que me llamó mucho la atención, porque hablando del sesgo de disposición, disponibilidad, una de las teorías era una de las ideas de algunas personas que decían que esto se iba a incrementar era porque más personas están denunciando asaltos sexuales, o sea que el número debería crecer, porque antes existían asaltos sexuales que no eran denunciados, pero con la promoción y la capacitación y la difusión, se esperaría que más personas denuncien y que más personas promuevan la criminalización de los asaltos sexuales, y en realidad se ha mostrado un declive también en esto. Para pensar un poco en sobre la violencia en el mundo, yo estaba pensando la otra vez que si me pongo a pensar en mis amigos o en las personas que conozco, no conozco a nadie que sea alguien a quien la sociedad condene por haberse portado mal. Supongo que ninguno de ustedes se considera como una persona mala, ¿no? Tú me has dicho mala hace menos de media hora. Es por los chistes que haces, pues, pero no porque hayas hecho algo físicamente mal, ni hayas dañado a alguien, ¿no? Físicamente. Entonces, ¿dónde están esas personas que hacen, que hacen el daño? Yo creo que es que, de todas maneras, nosotros tenemos como una responsabilidad, diferentes responsabilidades morales, ¿no? Nosotros no estamos en esa parte de evitar dañar físicamente a alguien, pero estamos tenemos que ponernos nuevos dilemas morales que nos ayuden a expandir esa. Sí, no, sí estamos en no dañar físicamente a alguien. Cada vez que tú decides no golpear a alguien que te insulta, cada vez que tomas una posición de no agredir, estás actuando moralmente. O sea, estás por defecto. Claro, pero eso casi siempre es lo automático, digamos. Claro. Donde tendríamos que concentrarnos justamente es lo que no es automático. Por ejemplo, mecharse con el cobrador o no sé, pues hacer cosas pequeñas de agresividad que uno tiene frente a otras personas que al final no les envían a nadie. Ah, claro, microagresividad. Claro, sí, supongo que son estados de sociedad. Pero por otro lado, eso también es un sesgo de confirmación cuando tú dices, claro, ninguno de mis amigos hace cosas que infrinjan la ley o que vayan contra, que sean antisociales, ¿no? Que vayan contra el orden social. Pero eso no significa que ninguna persona lo haga solo porque ninguno de tus amigos lo hace. Claro, claro, claro. No, lo que yo digo es que justamente es nuestra situación, ¿no? Ahora, claro que eventualmente sale una acción violenta, ¿no? A todo el mundo se le sale, pues, ¿no?, una acción violenta eventualmente, pero no es lo común. Julio, ¿tú golpeas a tu pareja? No golpeo a mi pareja. Solo quería aclarar. Bueno, hablando de violencia, y quiero enlazar este tema con el siguiente tema que también va dentro del parte de la racionalidad sin entrar tanto a la política, es que el 12 de septiembre se conmemoraron 21 años de la captura de Abimael Guzmán. En realidad yo no veo noticias, no leo los periódicos y no veo noticieros, entonces no sé si se le dio cobertura o no se le dio cobertura. Antes de que le comenten, quería comentar la parte racional del tema, y es que muchas personas quieren minimizar o quieren, entre comillas, revalorar la ideología de Sendero Luminoso o minimizar el hecho de que se haya capturado Ismael Guzmán, que era el entonces cabecilla de Sendero Luminoso. Para los que no saben, era un movimiento insurgente, no sé si llamarlo terrorismo o no, porque internacionalmente no se reconoce como terrorismo, pero internamente la gente se refiere a este movimiento como terrorismo, y no quiero caer en definiciones que me parecen irrelevantes, pero el punto es que la captura se dio dentro del régimen de Fujimori, que fue un régimen totalitario y que mucha gente critica. Y la parte racional que quería hablar al respecto era que la estupidez invertida no es inteligencia, que es una especie de la inversa del efecto halo, ¿no? Como Fujimori fue un mal gobernante, corrupto y todas esas cosas, cualquier cosa que haya sucedido dentro de su gobierno debe estar mal. Lo cual no es cierto. O sea, el hecho de que haya cometido muchos errores... Hay un estudio, hay datos concretos sobre eso a la inversa. Cuando entra Fujimori... pero tenía una gran base, y un conocido trabajaba, me parece, en Grade. Estaban haciendo una investigación en unos asentamientos agrarios que hay por el río Guayaga, y una de las preguntas era ¿qué gobernante había dado el shock? Ustedes recuerdan, ¿no?, que el shock era toda una polémica electoral. El APRA destruyó al Fredemo de Vargas Llosa con un spot pirateando sus imágenes de Pink Floyd. Y Fujimori dijo que no, que no, que no, y una vez cuando llegó y no sabía cómo hacer, no tenía ni plan de gobierno, al final le aplicó el shock, pues, sin asco, ¿no? Y los campesinos respondían que Alan García, que había sido el presidente saliente. Entonces, un momentito, le decían, pero Alan García dejó el poder el 28 de julio, y el shock lo da Fujimori el 5 de agosto. Y los campesinos decían no, porque Fujimori era todo lo bueno y Alan García era todo lo malo, por lo tanto el shock lo tenía que haber dado Alan García. Claro, se va de la manera inversa. Claro, y eso es lo que sucede en política, y es por eso que como regla yo he puesto en la IES Ética no hablar de política, porque es un tema que o sea, si de por sí tenemos sesgos y cometemos falacias, los temas políticos son uno de esos espectros en los cuales es muy difícil hablar racionalmente. Pero quería hablar de esto porque es algo que sí se aplica y lo podemos aplicar a otras partes de nuestra vida. No lo puedes aplicar a cualquier persona. El hecho de que una persona haga cosas malas o el hecho de una persona esté equivocada no significa que esté equivocada en absolutamente todo, porque es muy difícil estar equivocado en absolutamente todo, ¿no? Claro, sí, es muy difícil. Es tan difícil como estar en lo correcto en todo. Sí. Claro, y eso se aplica, por ejemplo, a no tomar consejo de alguien que piensas que no es perfecto, ¿no? Porque dices, pucha, ¿cómo va a tomar consejo de este pata si es que mira cómo hace? Pero de repente, en ese caso en particular, está dando un buen consejo. Es por eso que el punto es analizar el consejo, no analizar a la persona que te da el consejo. Ahora vamos a pasar con el tema de centro, que es el tema de mensajes y correcciones. Pero también nos van a corregir esto. Allá. ¿Por qué? ¿Por claro, pues porque tú has dicho, o sea, de lo poco que hemos hablado del tema, se entiende a lo que es falso, ¿no? Como que si fuera Fujimori el que hubiera capturado a Imai Guzmán. Ah, no. Cuando en realidad fue el Jein. Claro, a ver, Adrián, ¿quién capturó a Fujimori? A Fujimori. ¿Aló? A Imael. Escucha nada, gracias. ¿Quién mató a Marilyn? ¿Quién mató? ¿Quién capturó? No, pues durante el gobierno de Alan García anterior, el primer gobierno, se creó el GEIN, ¿no es cierto? Ajá. Que fue un cambio de estrategia de inteligencia, porque todo lo anterior no había funcionado nunca. O sea, antes se usaba una estrategia que era de escuela, escuela francesa, se dice, que involucra torturar personas, usar violencia, ¿no? La escuela inglesa, que es la que puso el GEIN, era simplemente hacer inteligencia de modo silencioso. Entonces, cuando entra Fujimori, todavía existía el GEIN, que que en ese momento estaba a cargo de Ketting Vidal. Y ellos fueron los que capturaron a Ismael Guzmán. Cuando Fujimori se entera de que el Gedín había capturado a Ismael Guzmán a espalda de él y de Montesinos, fue que comienzan a desactivar todo el Gedín, ¿no? Y ahí se acabó la estrategia exitosa que habían tenido. Interesante. Sí. O sea que este no es un buen otro ejemplo. No, al contrario, porque ¿sabes cuál es el punto también de esto? Es que la gente está tan desinformada que no importa. O sea, no, no, la cuestión, o sea, la idea de este sesgo es que sucedió bajo el gobierno de Fujimori y por lo tanto es malo. Y otra cosa es que tenemos que aprender a distinguir entre el... Bueno, no vamos a dar clases de política, pero hay una diferencia entre el Estado y el gobierno, ¿no? Es como cuando la gente habla, bueno, que debería haber, ¿no? Muchas veces no hay. O sea, las instituciones son instituciones estatales, son instituciones que le pertenecen al gobierno de turno. Pero como el podcast de la IES Ética no es político, no vamos a entrar de lleno en eso. Pero, o sea, yo creo que todo lo que hemos estado hablando del sesgo vale. De la misma manera que vale, como dijo Iván, el sesgo inverso, ¿no? La gente que cree que Fujimori es lo mejor y cree que todo lo que hizo Fujimori está bien. Pero que, eso ya me parece también que raye en muchas otras cosas. Bueno, el tema de fondo. Contrario a lo que usamos siempre, esta vez voy a empezar con los comentarios del último podcast, que fue el podcast sobre veganismo. Voy a empezar con las correcciones del invitado. Hice una corrección urgente dentro del audio del podcast, que fue sobre lo del nazismo, y añadí la adenda de que los nazis no habían... Que la investigación médica del nazismo no había producido en realidad casi nada y que no se tomaban en consideración los estudios y que el Prozac no fue creado gracias a la industria ni a la tecnología ni a las investigaciones nazis. Y además añadí la falacia, porque es una falacia que se usa mucho cuando se argumenta sobre veganismo, que es una falsa analogía, ¿no? Comparar el holocausto judío, el holocausto nazi con la industria de carne ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son las mismas, las finalidades no son las mismas y las condiciones no son las mismas, por lo tanto es una falsa analogía. Pero, bueno, dentro de esas mismas correcciones, hablé sobre la capa que se le crea a las papas fritas cuando las papas cuando se fríen, y es la acrilamida, que es potencialmente cancerígena, que sí es verdad, existe, y es por las papas, no por el aceite. Sobre el uso del agua, Víctor nos mandó una corrección, diciendo que el 70% del uso del agua se da para la agricultura y no para la carne. Ahora, sobre esa corrección yo tengo una aclaración, y es que el 40% de la producción agraria se va para el consumo de animales de industria cárnica. Y eso da un 28% de consumo de agua en agricultura relacionada directamente a la producción de carne y un 42% para la agricultura de consumo humano directo. Pero igual, después estuve pensando... Que en realidad el tema ambiental, si es que nos vamos a poner a hablar sobre moral, no debería importar tanto, porque es como decir, si tú pudieras matar a 10.000 humanos para tener un mejor ambiente y para que funcione mejor y haya una reducción de footprint, de huella, ¿lo harían? No. ¿El silencio otorga? No. Claro, entonces, en realidad, y si yo te dijera... el mundo está a punto de traer una catástrofe y el agua se va a acabar y la única manera de solucionarlo es matar a 100.000 humanos. ¿Lo harían? No. No, pero eso te podría decir también que es una falsa analogía, ¿no? La cosa no es así tampoco. La cosa no es así tampoco ahí, pero a nivel de qué valoras más, sí. O sea, te estás dando cuenta que en verdad el cambio climático y el ambiente no es lo que deberías valorar más, no es lo que debería primar por sobre el sufrimiento. Lo que pasa es que hay un punto, que es que un mal ambiente puede generar también sufrimiento. Claro, pero el sufrimiento ya existe. Lo otro es una potencialidad de sufrimiento. Pero puede ser un dilema como el dilema del vagón. Puede ser un dilema como el dilema del vagón. Pero no me parece que sea un punto fuerte en contra. Luego, no voy a mencionar todas las correcciones, porque precisamente voy a hablar sobre la estrategia del Gish Gallop. La estrategia Gish Gallop, que se da mucho cuando conversamos con magufos o con gente desinformada o que quiere malinformar en general, es el hacer uso de excesivos... como que hechos no probados y soltarlos así uno tras otro, para no dar tiempo a la persona con la que estás hablando de que responda, corrija o refute esos datos, ¿no? Entonces, si yo te invito a conversar y empiezo a decir que un estudio del 92 dice que las camisas a cuadros apestan más que las camisas a rayas, y un estudio del 95 dice que las escobas que se guardan para arriba guardan menos microbios que las escobas que se guardan de costado, y empiezo a saltar un montón de estudios así, sin dar fuentes ni dar espacio tampoco, se convierte en una estrategia, ¿no? Una estrategia que ya hace casi imposible responder, porque te demorarías mucho más en responder a absolutamente todos esos hechos que han soltado. Bueno, yo creo que en el caso de la guía escéptica, tenemos todo el tiempo del mundo para poder analizar cada aserción en la medida de que tenemos infinitos podcasts en el futuro para poder hablar sobre ellos, ¿no? Sí, es cierto, pero tenemos un infinito contenido en cada... Claro, pero en cada episodio tenemos un número finito de tiempo. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer sería entrar en detalle en algún punto y terminar con ese punto. Sí. Y después pasar al siguiente. Bueno, ese punto era el punto general del Gish Gallop. Sí, pero este es el tema, Julio, pero has elegido un mal podcast para decir esto, porque okay, ese es el podcast de mensajes y correcciones, en el que hablamos de un montón de temas, claro, a no fondo. Es que quiero terminar. Tienen que tener mucho cuidado y tienen que sonar una alerta cada vez que alguien diga que algo está científicamente demostrado. Y recuerden que la ciencia usualmente lo que hace es refutar más que demostrar, ¿no? Que la gente de ciencia es muy cuidadosa cuando dice que algo está demostrado. Podemos refutar un montón de cosas, está científicamente refutado, pero científicamente demostrado siempre tiene que levantar su eficacia. Claro. Usualmente es mejor decir que hay evidencia que apunta hacia cierta cosa, ¿no? Sí, sí. Hasta que hay un consenso. Hasta que hay un consenso. Claro, ¿no? Exacto. Y. Ah, bueno, y otro hack, como hack racional que yo he mencionado antes en el podcast y que lo olvidé completamente cuando estábamos hablando de esto, es que cuando quieres tomar una decisión y no estás seguro de qué decisión tomar, si tienes entre dos opciones, una de las cuales es tu status quo, o sea, una de las cuales es permanecer tal y como estás, y la otra es generar un cambio, lo que puedes hacer es mentalmente imaginar que ya tomaste la decisión contraria, imaginar que estás en ese cambio, ya no, has salido del status quo, y pensar si tienes razones para regresar o no. Si tienes razones para regresar, pues regresas, y eso significa que la decisión no era la correcta, y si no, pues te quedas en la decisión. Ahora sí, vamos con los mensajes gente externa. Tenemos un mensaje de NSPM, nuestro amigo misterioso de NSPM, ¿sí? Nuestro amigo NSPM, precisamente a raíz del podcast 37, y dice: estimados guías escépticos, ustedes, la postura del invitado a la G37 me parece demasiado extrema. Por ejemplo, si un vegano sufre un grave accidente de tránsito, el médico solo debería atenderlo con alcohol y gasa, no podría usar anestésicos, antisépticos, antibióticos, anticoagulantes, etc., porque esos productos fueron desarrollados experimentando con animales. También está desinformado, como ustedes aclararon en el podcast, los psicofármacos que hoy se usan para tratar la depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, fueron desarrollados en los 70s y 80s, décadas después de los nazis. Según la postura vegana, miles de personas que hoy pueden tener una vida prácticamente normal gracias a dichos fármacos estarían condenados a una existencia miserable y, en el peor de los casos, al encierro o al suicidio. Los psicofármacos también se desarrollan experimentando con animales. Efectivamente, hay lugares en la Tierra donde el veganismo resulta inaplicable. Los nómadas de las estepas de Mongolia, los esquimales del Ártico, no tienen otra alternativa que comer carne, porque ni el clima ni el suelo permiten cultivar vegetales de manera sostenible. La alternativa sería comprar los vegetales, que puede ser demasiado costoso, o abandonar su hábitat de miles de años, lo que equivale a aniquilar su cultura y modo. Aparte del hecho, el hecho es que también está demostrado que esos animales que comen los esquimales les permiten, les dan la vitamina D, y por esa vitamina D ya no necesitan, captar todo lo posible de la luz solar. Por esa razón es que los esquimales, viviendo en las zonas árticas, son oscuros. No piensas, deberían ser blancos, porque la gente de piel blanca lo es porque está en zonas donde casi no hay sol, entonces tienen que tener la mayor apertura ¿no es cierto?, para que la luz del sol les permita sintetizar la vitamina D. Eso no ocurre con los esquimales, por lo tanto no necesitan la piel blanca, por lo tanto son oscuros a pesar de vivir en zonas gélidas, ¿no? Sí, ahora, yo quiero decir unas dos falacias o dos errores que ha cometido el comentador, y es que, uno, que cuando dice que los veganos deberían estar en contra del uso de medicamentos, no, porque esa no es la postura vegana, porque eso ya pasó. Es como estar en contra del uso de algodón, porque el algodón fue originalmente cultivado por esclavos y el esclavismo es completamente inmoral, entonces ninguno de nosotros debería usar algodón. Eso es completamente ilógico porque no sucede ahí. Número dos, aunque esto, número dos, no estoy segura, podría ser un nombre de paja, pero no estoy segura porque estoy segura que hay algún vegano que sí lo dice, que absolutamente todos deberían dejar de comer carne, lo cual es ilógico, ¿no? Y creo que lo mencionamos en el podcast, es imposible que todos dejen de comer carne, y de hecho, más que usualmente lo que se quiere es una especie de consumo sostenible. De hecho, claro, y eso creo que lo tocaron en el programa, ¿no? Que si casi todo el mundo fuera vegano, se colapsaría de inmediato todas las áreas de cultivo del... Eso no lo sé, pero yo creo que tal y como está la industria ahora... El problema es la sobrepoblación, ¿no? Es el problema, a veces esta discusión es secundaria. Pero matamos a 10.000 y ya, pues. Ahí yo creo que no es sobrepoblación, sino que hay una mala industria. Por ejemplo, el exceso de cultivo de maíz en Estados Unidos. Y que se usa para otras industrias que no son alimentarias. O sea, la fécula de maíz, el sirope de maíz, el jarabe de maíz se usan para artículos de no alimentación directa. Ahora, esto yo creo que es un tema demasiado complejo, el tema de la distribución, producción e industria alimentaria. Por eso quería que el tema del veganismo se ciña a lo moral, estrictamente moral y lógico. Y lo demás son, como ya estamos diciendo, son cosas que no podemos saber a ciencia cierta, a ciencia demostrada. Sí. Luciana. También. Bien. ¿No van a comentar nada? No. No. Bueno, ahora sobre la guía escéptica 36, que fue la entrevista con Mariano Querol, tenemos un comentario de Eduardo Merino que dice, abro comillas, cuanto más se sabe que no se sabe. Cierro comillas y abro comillas. Uno nunca se cuestiona aquello a lo que se acostumbra. Cierro comillas, que son citas del podcast anterior. Y dice, me guardaré ese par, creo. Por cierto, ¿qué entienden por fin último o no fin último cuando hablan de la sociedad? Creo que Aurora es quien dice algo por el estilo. La verdad es que no me acuerdo si es que dije algo por el estilo, pero probablemente. Bueno, ¿qué entienden ustedes por fin último o no fin último de la sociedad? No sé, yo no sabía que la sociedad tenía un fin último. Depende, ¿la sociedad secular? No, no tiene un fin último. No tiene un fin último. No. Podría tener un fin primero, ¿no? Yo creo que la sociedad tampoco tiene un fin primero, ¿eh? Los últimos serán los primeros. Creo que lo que hace referencia a su pregunta es a la utopía que puedes tener como sociedad. O sea, el modelo utópico de sociedad que tienes en la mente, ¿no? En mi modelo utópico de sociedad estoy yo, un arbolito, un montón de pasto. Ajá. ¿Y qué más? Nada más. Y no hay sociedad. No estamos. A veces hay libros, a veces no. Bueno, pero no recuerdo exactamente dónde está, pero si se refiriera a eso, ¿ustedes creen que existe un modelo de cómo debería ser la sociedad perfecta? No, yo no creo que exista. Yo creo que soy minimalista, en el sentido de que... ¿Qué has dicho? O sea, que eres animalista. Minimalismo, ¿no? Ah, ya. Animinimalista. Ya me estabas asustando. Soy animinimalista. Porque, o sea, comer, refugio, protección contra el frío, poder ir a la playa, paisajes bonitos... Papito, ¿podría ir a la playa y no ser minimalista? Pero... Bueno, si vives en la costa, sí. Ir al cine, como que... Si no hubiera cine, no sé, pues, seguiría... O sea, podría prescindir del cine, ese tipo de cosas. No, pero ahí estás confundiendo dos cosas. Obviamente podrías prescindir del cine y de la computadora y muchas otras cosas, pero ¿lo harías? O sea, ahorita también puedes, ¿por qué no lo haces? Ayer vimos Shaun el Cordero, pues. Una muy, muy bonita película, la verdad. Ah, sí, recomiendo que vayan a ver Son el Cordero. Son cosas bonitas, pero yo creo que si es que no existirían, uno también podría ser, podría estar contento. Claro, pero aquí te doy la prueba de fuego. Actualmente ya puedes vivir sin todo eso y no lo haces. No, pues. O sea, me estoy diciendo que soy floro. Sí, exacto. Y así fue como John Lennon dejó de cantar Imagine. Bueno, Luciana, ¿ya pensaste en tu sociedad perfecta? Yo creo que sí debe haber alguna manera. Alguna... ¿Cuál era la palabra? Bueno, una vez que se puede encontrar un recurso de energía inagotable, ¿no? Que no contamine, entonces Julio ya todos cree, los problemas Julio cree en las máquinas de movimiento perpetuo. ¿Es lo que estás diciendo? No, ya, imagínate eso, pero ni siquiera eso sería una sociedad ideal, ¿no? Porque, o sea, no basta con solo resolver todos los problemas. Lo que uno siempre busca es maximizar el bienestar, ¿no? Y el bienestar siempre puede estar mejorando en base a lo que a uno se le ocurra, o sea, o los avances de la sociedad, de la tecnología, lo que sea, ¿no? O del arte. O sea, si nos quedamos estancados, por ejemplo, en el arte, deja de haber bienestar en ese aspecto de la vida, ¿no? Entonces, no, nunca puedes decir que hay un punto máximo de bienestar y todo. O sea, siempre puedes seguir mejorando, ¿no? Claro. Respecto a lo de la energía, ¿no? Una buena fuente de energía, claro, eso evitaría que haya como que elegir entre dar energía a una cosa o dar energía a otra cosa. Entonces podríamos tener cine y todo lo demás. Claro, pero igual tu tiempo sigue siendo finito. Igual sí, pero tu tiempo siempre es finito, pues, ¿no? Bueno, pero igual sí va a seguir habiendo cosas de oportunidades en las actividades que eligen usar. Eso sí. Pero va a generar estrés de decisión. Sí, pues hay que meditar nomás. Sí. Ahora, yo sí soy minimalista, no como tú. Aurora dice que es minimalista. Bueno. Yo creo eso, ¿no? Que creo que yo respeto mucho la libertad individual, por lo que yo sé que el modelo que sea que yo tenga de lo que es una buena vida es mi modelo y no el modelo de los demás. Y que una sociedad perfecta tendería a ser... Cada vez que parta desde la mente de un individuo va a tender a ser una especie de fascismo, ¿no? Claro, porque yo en mi modelo existo, y en tu modelo no existo. Pero yo prefiero estar en mi modelo donde existo. Mira, tú has mencionado a John Lovejoy y no me has mencionado a mí. Ya. Bueno, a propósito de del mismo programa, Jorge Delgado comenta... a propósito de la psiquiatría y la psicología... que San Marcos y Cayetano incluyen en sus planes de psicología el curso de neuropsicología y que San Marcos además tiene neurofisiología y Cayetano tiene como electivo introducción a las neurociencias. Y para medicina, San Marcos tiene el curso de ciencias de la conducta aplicada a la medicina, pero el requisito tiene la ética, y en Cayetano llevan psicología médica sin requisitos. Aunque claro, llevan química, biología, histología, fisiología y farmacología. Y en la especialidad en San Marcos se estudia neuropsicología, paraneurología, y en psiquiatría se tratan de algún modo en terapia psiquiátrica. Y después pone algunos enlaces de las universidades para las personas que quieran saber más respecto a los temas. Bueno. Eduardo Menino nos propone un tema para un programa. Nos dice que hablemos sobre cómo nos empezamos a interesar en la ciencia. Yo creo que lo dejamos para un programa. Sí, ese. Lucía Moreno dice... Hola, sobre este programa que primera vez veo, el cual me parece bastante magufo, no la ISFD, está hablando de otro programa. Ay. Como suele ser, ese canal general. hablan sobre la clásica luz que dicen ver los que estuvieron clínicamente muertos por horas o minutos. No hay duda que por el poder de la sugestión, hasta el más escéptico podría ver esa luz, porque siempre hemos escuchado o hasta visto en películas que así es. Mi pregunta para ustedes es qué saben o opinan sobre los testimonios relatados en este programa sobre gente que luego les contaba al doctor que podían ver lo que ocurría mientras los intervenían con detalles del lugar, las enfermeras, etc. Y que esto pasó hasta con gente ciega y con niños pequeños. Bueno, lo primero que yo diría es que ninguno de los que dice eso ha estado realmente clínicamente muerto, ¿no? O sea, porque nadie ha regresado de la muerte, por decirlo de una manera. O sea, lo que existen son experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces no hay que confundir los términos. Si una persona se murió, ya fue, pues. Claro. Término técnico. Sí, ya fue. Ya fue. Ese término, sí, término médico que enseñan en San Marcos, sí, y en Cayetano. No, de ahí, bueno, sí. Lo que hay son... Hay diferentes versiones, ¿no? Y una persona dice que es por... Que unas experiencias se pueden dar por intoxicación, ¿no? Falta de oxígeno o inflamación del nervio óptico, ¿no? Y eso, la inflamación del nervio óptico hace que uno vea la luz blanca, ¿no? Como un túnel. Pero es cuestión de revisar la literatura científica. Yo diría una cosa, tengo muy pocas dudas de la veracidad de esa clase de visiones, pero el cerebro es como una gran computadora, y cuando uno apaga la computadora, no sigue una secuencia de apagado. Entonces es exactamente lo mismo. El cerebro puede tener una secuencia de apagado. Cuando empieza a decaer el oxígeno, el suministro de sangre y todo eso, empieza a reaccionar de cierta manera, entonces uno empieza a ver cosas, y como siempre se apaga, ¿no? Si tiene una secuencia más o menos establecida, entonces ciertas cosas van a ocurrir porque esa es la secuencia en la cual está apagándose y está dejando de funcionar nuestro cerebro, ¿no? Entonces, como dice Adrián, esas personas pueden haber estado teniendo esas experiencias cercanas a la muerte, y entonces sus cerebros de hecho empezaron la secuencia del apagado, pero por alguna razón revirtieron la luz. Y está demostrado, por ejemplo, que a través de estimulación cerebral directa uno puede creer que hay un insecto caminando por su mano, cosas así, ¿no? Porque al final los estímulos se traducen en respuestas en el cerebro. Si uno logra causar esas respuestas en el cerebro externamente, por otra manera, sin que el estímulo ocurra, uno va a pensar que el estímulo está ocurriendo. Sí, esto me recuerda a dos cosas. Una, que en las parálisis de sueño se puede tener una experiencia similar. En las parálisis de sueño usualmente una persona ve sombras, escucha cosas. Y hace poco yo tuve una parálisis de sueño muy paja, y que me di cuenta que era una parálisis, o que no estaba en realidad despierta, porque me desperté y tenía mis lentes al costado. Pero a mis lentes les faltaba una parte. O sea, estaba como que completos y les faltaba como una especie de cuadrado en una esquina. Entonces dije, mis lentes están incompletos, eso es un sueño. Y cuando por fin me desperté, vi mis lentes al costado y vi que mis lentes estaban detrás de un libro. Y el libro tapaba precisamente ese cuadro en el que estaba faltando en la imagen que había creado mi cerebro en el sueño. Entonces el cerebro creó una imagen errada de la realidad, y por eso es lo que me ayudó a mí a darme cuenta que era un sueño. Pero muchas veces eso, ¿no? O sea, generó una imagen muy parecida a la realidad, los lentes estaban en la misma posición, pero había habido un error, siempre hay un glitch. El problema es que cuando nosotros vamos recordando estas cosas, lo hablamos en el programa de la memoria, nosotros vamos creando falsos recuerdos, vamos añadiendo cosas, vamos completando, rellenando. Después, en 2 años me voy a acordar que mis lentes estaban enteros y voy a decir, sí, yo podía ver a través de mi sueño, cosas así, ¿no? Cuando en realidad hay que ver las cosas, intentar ver las cosas tal y como son. Y bueno, aparte lo que dijo esa lectora de que no podía ser sobre la guía escéptica, que era un programa muy maduro que acababa de ver, porque la guía escéptica solo se puede escuchar. Pero de repente es vidente. Puede decir eso, que lo vio en YouTube. Claro. Pero eso de que no es la guía escéptica lo agregué yo, ¿eh? Sí. A mí me dicen que... De repente los están viendo. No, acá la producción del programa me comenta que la guía escéptica se ve en las experiencias cercanas a la muerte. O sea, después del túnel, después, por ahí viene ya Julio Gutiérrez, esa gente. Se puede explicar. Todo, la gente me... Sí. Bueno, el otro que quería comentarles es que podemos tener experiencias, entre comillas, sobrenaturales, espirituales. Lo mismo, ¿no? Y podemos buscarle una causalidad real y material. Como cuando Julio regresó del retiro de meditación, yo también he ido a ese retiro de meditación, y yo se lo he comentado antes, y he sentido como una energía recorrer hasta la última célula de mi cuerpo, la energía del universo. Pero pude notar que era un fenómeno completamente material y que no se trataba del Espíritu Santo recorriéndome. y que no se trataba la que se fue a la casa de su tía y que se trataba simplemente de reacciones físicas y químicas, ¿no? Entonces, el hecho de que lo experimentemos no significa experimentemos algo fuera de lo común, fuera de la realidad. No de, nuestra primera respuesta no debe ser buscar algo extramaterial o fuera de las leyes de la física, ¿no? Fuera de lo común, pero no fuera de la realidad. Claro, no fuera de la realidad. Y por, habiendo muy buenas explicaciones. Bueno, y a propósito de la G33, en el que hablamos sobre, creo que hablamos sobre las mauferías, sobre las teorías conspiranoicas, ya como Geredan nos pregunta si Cipriani es reptiliano. A lo que la guía escéptica le contestó que no podemos saberlo con certeza, pero si alguien se, con, alguien se ofrece a mirar debajo de la sotana, nos avisa. Y bueno, ¿no? Ah, ya. Y ¿el mismo? Después, sí, ya como Gereda, nos habla, mandó un mensaje acerca de algo que dije sobre Fermat, que yo había dicho que Fermat, el último teorema de Fermat se llamaba así porque aparecía en la última página de su libro, pero no es cierto. El último teorema de Fermat se llama así porque fue el último que propuso antes de su muerte. Y nos dice que, si bien es cierto, Fermat no, no tenía una prueba para el teorema en general, sí probó el caso de n igual a 4, ¿ya? Y que algunos proponen que Fermat tenía una prueba, pero que esta prueba era errónea, y dice que cree que es probable que eso haya pasado. Y puede ser porque después aparecieron otras pruebas erróneas del teorema de Fermat. Hay una teorema que se le conoce como la falsa prueba del teorema de Fermat. Bueno, bueno, si presentas un paper con ese nombre, no, no, no, no, publicó su paper, ¿no? La falsa prueba del teorema de Fermat. Eso, bueno, eso demuestra la honestidad científica. Honestidad científica, claro. Es que yo tenía una prueba para el teorema de Fermat, pero tenía un error, ¿no? Eso demuestra la honestidad matemática. Claro. Dice también, ya como algo que faltó mencionar es que Fermat abordó la teoría de números. Uno de sus trabajos en teoría de números es de los números de Fermat, que son números de la forma 2 a la 2 a la n más 1, donde n pertenece a los números naturales, y si el número es primo, se le llama primo de Fermat. Y dice que Fermat conjeturó que para cada valor de n este número era primo, ¿ya? Y parece ser cierto porque para n igual 0, 1, 2, 3 y 4 son números primos, pero Euler realizó la hazaña en el caso n igual a 5, es decir, calculó 2 a la 32 más 1, y voy a decir el numerazo, que es 4.294.967.297. Y Euler probó que este número se factoriza como un producto de 641 por 6.700.417. Bueno, dos números. O sea que es compuesto. Y dice, toda una hazaña, ya que en ese tiempo no existía calculadora digital, al menos que Euler se haya hecho con una pascalina. Entonces busqué lo que era una pascalina. Una pascalina es una computadora que sirve para hacer operaciones, una, ¿no? Inventada por Pascal. Sí, eso yo también pensé al principio, se compró la agenda pascualina. Bueno, no sé cómo lo logró Euler, pero dudo que fuese a mano. Entonces, resulta que Euler probó que un factor tiene que ser de la forma k por 2 a la n más 1 más 1. Entonces, al saber que tiene esta forma, se hizo un poco más fácil la prueba, encontrar los factores, ¿no?, de este numerazo. Y nos dice también que hay cuestiones abiertas sobre los primos de Fermat, por ejemplo, si solo hay 5 primos de Fermat o si hay infinitos primos de Fermat. Y nos da unas recomendaciones: el misterio de los números primos, el enigma de Fermat, el canal Numberphile. Es un buen canal. ¿Verdad? Y a propósito de canales matemáticos, también el de Byhard, que hace videos sobre matemáticas y tiene videos muy chéveres, muy, muy bonitos. Sí, muchas gracias, Giacomo. Y ahora que estamos hablando de matemáticas, ¿verdad? Yo mando mi pregunta acá. El otro día en el trabajo estaba revisando, siempre reviso información para ver de dónde sacar cosas y ideas. Y vi el librito de, aunque si no lo crea, de Ripley, una de las ediciones, una de tantas ediciones en castellano. Y hablaba de algo así como el problema de los cuatro colores. Dice que que los matemáticos han podido demostrar la mayoría de los problemas que se les presentan, pero hay uno para el cual no se ha ideado nunca una prueba matemática, y por eso un cartógrafo necesita emplear solo 4 colores para imprimir sus mapas. El hecho se ha conocido por siglos, pero nadie ha determinado nunca un método por el cual se podría demostrar. Entonces, es lo que es verdad eso, Julio. Sí. O sea, es decir, eso se conoce. Eso se le llama el sí, es el teorema de los 4 colores, y hay una prueba, pero la prueba es computacional. O sea, se ha necesitado hacer revisar casos utilizando la computadora. Podríamos invitar a Juan para que explique ese es el tema. Pero sí se considera que el teorema está probado. Uh-huh. O sea, se considera que el teorema está probado porque me parece que se hizo por casos, pero que los casos fueron resueltos computacionalmente. Como este librito de Ripley empieza a escribirlo pues en la década del 30, probablemente este sea un día un refri. O sea, esto es publicado en 2007, pero probablemente lo han seguido archivando y republicando sin verificar, ¿no? Okay. Puede ser. Ahora nos vas a preguntar si la masturbación causa ceguera. Por lo menos estoy un poco mal de la vista. Voy a poner enlaces, hay enlaces muy, muy entretenidos, ¿sabes? Ejemplos prácticos de este problema. Bueno, que sea con letra grande. Siguiendo con los mensajes de los por favor. Okay. Entra el mensaje 33. Una corrección que le hago a Víctor, que dijo que la única, que solamente había fuentes de B12 animal, aunque también creo que lo corregimos en la última, pero no, existe fuente sintetizada de B12, porque la B12 es una bacteria y se puede hacer un cultivo de bacteria artificial y simplemente de ahí se obtiene como fuente B12. Ahora, eso no significa que no haya en el mercado B12 de origen animal, sí hay de los dos. Hay, ¿qué cosa es? ¿Monera? ¿Qué reina son las bacterias? Son Monera, ¿verdad? ¿En serio? Sí, son Monera. Y dentro del último mensaje del mismo programa, de la ISTK33, en el que hablamos sobre las teorías conspiranoicas, NSPM nos dice: estimados y escépticos, en la G33 hablaron brevemente sobre las vitaminas. Los deportistas de alta competencia toman suplementos vitamínicos, no confundir con sustancias prohibidas. Habría que preguntarles si mejoran su rendimiento sobre la relación vitaminas-estatura en el minuto 13:30. Bravo, palma, NSPM, palma. Bravo. Ay. Lo vio. Sí. La precisión. Yeah. No hay estudios concluyentes, pero en lo que hay consenso es que la estatura la determinan los genes, la alimentación, las horas de sueño, especialmente durante la infancia y adolescencia, y el ejercicio físico. Por ejemplo, jóvenes que postulan a la policía o fuerzas armadas alcanzan los 2 o 3 centímetros que les faltan con nutrición y ejercicios. No pone fuentes, no sé si es verdad. Ojalá puedan tocar el tema en un futuro podcast con un invitado entendido en la materia. Saludos. Muy interesante lo que dice eso de que alcanzan 2 o 3 centímetros que les falta con nutrición y ejercicio. Sí, pero no dice, dónde. No dice dónde. O sea, me sé dónde. Me parece difícil de saber, ¿no? Porque ¿cómo saben cuánto le falta crecer sin haber crecido todo lo que tenían que crecer? O sea, ¿cómo saber cuánto le falta crecer? Pero si te excedes, no importa, pues. No, o sea, digo, ¿cómo saben que subieron 2 o 3 centímetros? Por eso, no importa si es que subieron más. La cuestión es que subieron por lo menos 2 o 3 centímetros. Que les sí, pero todo el mundo crece hasta que no crece. Eso es lo que yo digo. O sea, todo el mundo sigue creciendo. Pues, pero hasta de repente solamente tienes un rango de crecimiento potencial de 2 o 3 centímetros. Claro, o sea, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo será el...? Claro, no, tendríamos que buscar una forma de saber más o menos cuánto vas a crecer, ¿no? Si te haces un seguimiento, ¿sí?, y tienes tu tabla, entonces ya tienes un estimado de tu estatura final. Interesante. Vale. Sí. Si en promedio la gente se pasa a 2 o 3 centímetros de la tabla, ya pues pueden concluir que es por... Pero no. O sea, si hay una forma de saber cuánto va a crecer una persona antes de que llegue a su tope, entonces. Bueno, por otro lado, los hombres, o sea, me imagino que también puede ser que postulen a la policía todavía antes de la adultez y todavía tienen opción de crecer. No sé, estoy especulando. Eso es lo que demasiado. Estaba pensando, estoy pero Adrián fuera. Dice que podrían saber cuál sería su altura. No, claro, o sea, si te van midiendo la estatura a lo largo de tu vida y ves tu curva, puedes estimar tu estatura final. o sea, en base a estadísticas, ¿no? Ya hay tablas hechas para eso, para saber la estatura final. Entonces, si ven que más o menos, digamos, comiendo tu papa rellena una vez por semana, o todos los que comen papa rellena una vez por semana, están después 2 o 3 centímetros por encima de lo que dice tu tabla, ya pues es la papa rellena, ¿no? Si fuésemos muy famosos, bueno, la papa rellena sí, sí te da 2 o 3 centímetros. Adrián Núñez más, dice que la papa rellena. Sí, algo así. No dice dónde, yo lo dije. Bueno, esos fueron todos los mensajes. ¿Alguien tiene algún comentario extra? Porque ya toca jugar. Bueno, esos fueron todos los mensajes. Gracias por sus mensajes. Hay algunos que no hemos podido hablar y que los voy a patear para el siguiente programa de mensajes y correcciones. No crean que los hemos olvidado. Lo que pasa es que tenemos que analizarlos a fondo. Y si recuerden escribirnos al correo guiaescéptica@gmail.com, de frente al inbox, en la página de Facebook donde estamos como Guía Escéptica, o en la página web www.guiaescéptica.org. Y ahora vamos a jugar ciencia ficción. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y 1 es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es animales raros. Número 1. ¿Cómo ustedes? Ya, lo dije. Un pollo vivió 1 año y medio sin cabeza. Número 2. Pez con un pene en su cabeza. ¿Suyo? Y número 3. ¿Es el pez, huevón? Una tortuga que orina por los ojos. Sácame el pene, pez, huevón. Sí. Chamáquinas. Todas me parecen ciertas. Ya, yo voy primero. Para mí el pollo no es cierta. Ahí sí he escuchado que el pollo le cortas la cabeza y sigue moviéndose, pero 1 año y medio no me lo creo. Lo otro, por circunstancias azarosas, sí podría pasar, no lo veo. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Y la tortuga, esa me parece más plausible que la del pollo, porque de alguna forma sus secreciones podrían salirle por los ojos. No es por la 1. Ya, a mí también me parece que la 1, ¿eh? Yo creo que el pez huevón sí es cierto, y la tortuga, bueno, podría estar conectada de alguna manera, ¿no? Yo voy por la 3 porque la 1 dijo que está vivo, sin cabeza, pero bajo qué definición de vida no lo dijo. Entonces creo que podríamos extender la definición así al extremo, pero es 1 año y medio. No sé, de repente estaba en el congelador de KFC. No sé, podría estirarse, porque es demasiado obvio. No, sería demasiado obvio. El pez con el pene en su cabeza, si es ajeno, es obviamente explicable, y si es propio... Que crezcan órganos en lugares no comunes es común. O sea, no es muy común, pero no es imposible. Ah, pero a mí me parece como que no es que sea un pene real, sino que, o sea, algo con forma de pene. No, pero entonces no es un pene, pues, perdón. Pero... Y la tortuga del orín de los ojos también me parece cierta, me podría parecer cierta, pero creo que por alguna razón creo que no podría seguir viva. O sea, creo que ese tipo de cableado interno haría que no... Hay animales que tienen un solo orificio para comer y para excretar, pero la tortuga no es uno de ellos. Sí, es cierta. Por la 3, yo creo que es la 3. Me parece haber escuchado la noticia del pollo, pero no recuerdo si fue lo de la tortuga. Bueno, las tortugas tienen todo un sistema... bien diferente, porque de hecho de tener las caparazones hacen que incluso tienen que respirar de otra manera. Y si respiran de otra manera también pueden mirar de otra manera. Podría ser, ¿no? El pez que tiene una chula y una cabeza. Ahora, no sé, porque no estoy seguro de si los peces... tienen chulapi, o sea, si tienen pene. ¿Qué rayos es chulapi? Si tienen pene, o sea, porque me parece que ahí la reproducción de los peces se da de otra manera, es decir, básicamente el macho expulsa esperma en el agua y ese esperma tiene que caerle al huevo que también la hembra ha expulsado ahí en el agua, ¿no? Entonces me parece que es, o sea, que no tienen el órgano, las aves tampoco tienen, tienen canales, ¿no? Que el canal esté externalizado, ¿no? Yo he escuchado que los patos sí tienen, ¿no? Entonces, de repente me equivoco. Las tortugas también, ¿no? Los peces, sí, tengo mis dudas, ¿no? Parece que dependería mucho de la especie del pez y en ese sentido yo me iría por la voz. Para que haya variedad también, porque hay un interés ahí. Sí, o sea, uno va a ganar de todas. Claro. Así, va a haber un ganador, sí. Es el teorema de los cuatro jugadores. No necesariamente. Muy mal. No necesariamente. No, eso sería por casillas, ¿no? Ah, por casillas hay dos jugadores que eligen la misma respuesta. Sí. Número 2. Pez con un pene en su cabeza. Es... Ciencia. Yeah. El órgano incluye un gancho dentado para agarrar a las hembras durante las relaciones sexuales. Los genitales de la hembra se encuentran en la garganta. Wow. Es una especie. De la zona nasal, entonces, sí, es una especie. ¿No? Sí, la garganta profunda. Sí, claro, bien, bien. Claro. La especie de garganta profunda. Sí. Paso. ¿Qué? O sea. ¿Por qué? Claro, ¿por qué evolucionaron así? Nature, bitch. Porque sí. Ah, les gustaba el sexo oral. Sí. A los antepasados les gustaba el sexo oral. No, lo que pasa es que ahí no hay luz. Ahí no llega la luz, claro. Ahí no se ve. No sabes lo que te está pasando. No sabes si es por aquí o es por allá, no importa, donde se pueda. Así pasa. Bueno. Ya, número 1. Un pollo vivió un año y medio sin cabeza. Es ciencia. ¡Yay! Oh, sí. El 10 de septiembre de 1945, Lloyd Olson y su esposa Clara estaban matando pollos en su granja en Colorado, Estados Unidos. Olson decapitaba las aves y su mujer las limpiaba. Pero uno de los 40 o 50 animales que se sometieron al hacha de Olsen no se comportó como el resto y quedó vivo durante un año y medio. Ahora, también tuvieron que alimentarlo con un... ¿Tubo? Con comida, o sea, algo así como un suero. Y a cada rato tenían que, con un gotero, sacarle el agua o algo que hacía que se ahogue. Qué imagen tan desagradable. ¿Y eso está documentado? Sí. Es más, el pollo salió durante ese año y medio, estuvo de gira por Estados Unidos. eso es maltrato animal. Ha vivido más que la guía escéptica hasta ahora. ¿Qué cosa? Ha vivido más que... Ah, o sea, que ahí es el dueño del pollo decía que tenía literalmente a una gallina de los huevos de oro. Y se llamaba Mike. Interesante. Bueno, el pobre Mike un día, una noche en realidad, su dueño se quedó dormido, no escuchó cuando este se estaba ahogando y se murió. Oh. Oh. ¿No te da pena? Y la número 3, tortuga que orina por los ojos, es ficción. Es una cortina de humo, ¿verdad? En realidad, hay una tortuga que orina por la boca. Sí, es un poco más creíble, ¿no? Sí. Tiene sentido. Así como los peces que orinan por la boca. Así que estamos hablando de cosas asquerosas, una vez leí también que es posible que si estás muy estreñido llegues a hacer a secar por la boca. Sí, en casos de estreñimiento grave, extremo. Un humano, por si acaso, sí. Bueno, son esas personas, esas rarezas médicas. bueno, gané. Bravo, bravo. Ah, bueno, y ahora vamos con el acertijo. Recuerden que pueden mandar sus audios de nuevo al correo de la yesetica@gmail.com o al inbox de Facebook. Yesetica, como Yesetica. Ah, y ahora Julio nos va a dar el muy esperado y ansiado acertijo. Uh-huh. El acertijo es el siguiente: tengo 8 piezas de metal igualitas, o sea, de idéntico aspecto, pero una de ellas pesa más que las otras 7. Y disponemos de una balanza de 2 platillos, es decir, una balanza que te puede medir equiparando pesos, ¿no? Si son iguales, si no tira por otro lado, si no tira por otro lado. Y la pregunta es, ¿cuál es el menor número de pesadas que tenemos que hacer con la balanza para poder identificar a la pieza de metal falsa? Entonces recuerden mandar sus audios y Julia se va a encargar de... Voy a elegir el que más me guste para... Elegir que se le da la gana. Sí. Básicamente. Para regalarle un polo de ensayo. Y ahora vamos con la cita racional. Las 3 leyes de la genética del comportamiento pueden ser los descubrimientos más importantes en la historia de la psicología. Y aún así, la mayor parte de los psicólogos no las han entendido. Y la mayor parte de los intelectuales no las entienden tampoco. Y aquí están esas 3 leyes. La primera ley, todos los rasgos de comportamiento humano son hereditarios. La segunda ley, que el efecto de ser criado en la misma familia es más pequeño que el efecto de los genes. Y la tercera ley es que una parte sustancial de la variación del comportamiento humano complejo no es afectado por los efectos de los genes o las familias. Ya es de Steven Pinker. Tiene sentido. ¿No tiene sentido? Tiene sentido, por ejemplo, lo segundo, ¿no? Esos estudios de hermanos gemelos que son criados por diferentes familias y que tienen las mismas, sí, los mismos rasgos, sí, de carácter. Uh-huh. Sí, bueno, y claro, y uno usualmente menosprecia esas características. Bueno, y así concluye la edición 38ª de la guía escéptica. Ya vamos a llegar a vivir tanto como el pollo sin cabeza. Y escúchenos, descárguenos y búsquenos en la página de Facebook como Yesetica, en Twitter como @yesetica, en la página web como www.yesetica.org. En YouTube también, el canal de YouTube de la Yesetica, que por ahora solamente tiene los audios con un estilo de la imagen del podcast. Pero véanlo y próximamente va a tener más videos. Y nos vemos y nos escuchamos, excepto la vidente que nos puede ver, en la edición 39ª de la Yesetica. Chao, gracias por escucharnos. Chao. Chao. Buenas vibras. Chao. Buenas energías positivas para todos. Y ahí está. Sí. Chao. Tienes que decirle a su rojo porque no lo estamos en el pecho.